¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es un lunes más y ya llevamos 18 programas Radio Rosco. El programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y bueno, os voy a dar el teléfono de las intervenciones en directo por si queréis llamar y preguntarnos cualquier cosita. Y luego mi número de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensaje de esos que me enviáis de vez en cuando. No me dejéis solo. El teléfono de intervenciones en directo de Radio Contrabanda es el 93013-9533. Repito, 93013-9533. Y bueno, vamos a empezar con algo que por tercer lunes, no consecutivo, por tercer lunes nos afecta a todos y todas, como es el tema de la huelga que hacen los compañeros y las compañeras del Metro de Barcelona. Hoy no nos acompaña el pesado del Mercader, que es el que nos acompaña normalmente. Aprovechamos desde aquí para desearle que esté feliz donde esté, a él y al resto de la compañía. Y nos acompañan, y a mí me sienta especialmente bien y me siento, pues, muy orgulloso de que vengan ella y él aquí a esta radio, porque para mí representan una forma de entender la vida y el pensamiento, que es el pensamiento anarcosindicalista, que significa una de las mejores opciones para poder cambiar el orden establecido que tenemos en esta sociedad y sobre todo para cambiar el mundo este que nos rodea, que muchas veces nos intenta ningunear y nos intenta callar. Bueno, pues tenemos aquí dos compañeros, al compañero Paco de la sección sindical de la CNT en Metro de Barcelona. ¿Qué tal? Buena tarde, Paco. Hola, buena tarde. Bueno, y la Encarna. ¿Qué tal? Buena tarde, Encarna. Hola, buenas tardes. Vale, pues los dos son de CNT Metro y bueno, nos van a explicar un poco, vamos a hacerlo correlativamente en el tiempo para que la gente que bueno, que solo recibe el mensaje de los grandes medios de la prensa burguesa, entienda los motivos por el que las trabajadoras y los trabajadores de Metro están planteando este reto a, en realidad es un reto a una dirección técnica y política que los ningunea. Recordemos que hace más de una semana que no se han reunido, pese a que de cara a la prensa son una gente dialogante, y muy enrollada. Bueno, Paco, ¿dónde empieza el conflicto este? Porque el conflicto viene de lejos, ¿no? El conflicto viene de finales del 2015. Fue cuando se empezó a negociar lo que es el convenio colectivo. Y, bueno, el tema es que la empresa, a pesar que va vendiendo, que ya está negociando, que da toda su... da muestras de buena voluntad para llegar a un acuerdo, lleva todo este tiempo dando largas. La empresa realmente no quiere llegar a un acuerdo. Llevan como buscando el conflicto desde un inicio. Hay una serie de puntos que los trabajadores y trabajadoras de Metro aprobamos en una asamblea, lo que es la plataforma de convenio nuestra, y la empresa pues no entra a negociar ninguno de esos puntos. Ella tiene sus directrices marcadas desde hace tiempo, a nuestro entender, el director general, que es Marc Grau, que fue impuesto por la Caixa, pues él tiene sus órdenes. Y bueno, pues no están dispuestos a tragar, por decirlo de alguna manera, o aceptar ninguna de nuestras reivindicaciones. Por otro lado, tenemos a un ayuntamiento que se autodenomina del cambio, alguno, bueno, como la señora Mercedes Vidal, que se autodenomina comunista roja, y que está más a las órdenes de la banca, de la Caixa, y en contra del trabajador, que con intenciones de llegar a un acuerdo y ponerse del lado nuestro, vamos. Uh-huh. Es un, por culpa de todo esto, pues bueno, tenemos un enquistamiento del negocio, digo, del negocio del convenio, que no hay manera de salir de aquí. Sí, bueno, la empresa, por mediación de Mercedes Vidal, que es la que suele salir en los medios, dice que no entiende cómo vosotras y vosotros os ponéis en huelga si no os va a recortar nada y si no vais a tener ningún derecho. Pero yo entiendo que los convenios, igual que las sociedades, tienen que avanzar para bien, ¿no? Y para eso se negocia un convenio, para mejorar aquello que tienes. Entonces, es correcto. ¿No? Es ahí está. Todo el mundo, es lógico, el ser humano aspira a mejorar en cualquier condición o en cualquier faceta de su vida. Pues entonces un convenio se ha de plantear como una mejora real. Y han salido varias reivindicaciones a lo largo de estos días que han estado, eso, normalmente bastante silenciadas por la prensa, como es el tema de las mujeres embarazadas. ¿Podríais desarrollar un poquito más estos puntos en concreto? Hombre, es sencillo. Cuando una compañera está embarazada, pues no se puede exponer a ciertos riesgos. Por riesgo a perder el feto, ¿no? O ponerse incluso ella propia, poner en riesgo su salud. Entonces la empresa no facilita o no acepta, ¿no? Dejar de exponer a estas compañeras esos riesgos. Las compañeras podían coger la baja perfectamente, contratar a la empresa a otra compañera, a otra trabajadora, que la sustituyera, con unas bonificaciones incluso, que de hecho en ferrocarriles, si no me equivoco, lo hacen así, y quitar de esos riesgos, quitar de exponer a las compañeras esos riesgos, la empresa no pasa. Mucho hablar, pero no hacen nada para esto. Uh-huh. No se llega a ningún acuerdo. Igual que con los puestos alternativos, pasó también lo mismo. Un compañero que tenga un accidente, que tenga una enfermedad, que no puede desarrollar la misma tarea que está desarrollando ahora, nosotros buscábamos con la plataforma de convenio que se le asegurara otro puesto dentro de la empresa con la misma jornada y sin precio de salario. Y es uno de los, son dos de los puntos, vamos, que hemos estado intentando negociar con la empresa, con el ayuntamiento, y bueno, que como veis, llevamos 70 reuniones, o 70, no, 70 reuniones llevamos ya, sí. Y no hay manera de llegar a acuerdos. Pero es uno, bueno, uno o dos puntos más de los que teníamos en la plataforma. Hay temas de jornada, temas de descanso, la precarización de los puestos de trabajo. De los puestos de trabajo. Porque hay compañeros que llevan ya 7-8 veranos trabajando 3 meses y se les ofrece un contrato de relevo a lo mejor de 4 años a raíz de... O sea, están 4 años de con contratos de relevo, no quedan fijos, tienen que volver a hacer otro relevo de otros 4 años y esto no les garantiza quedarse fijos en la empresa. Y estos compañeros pues están teniendo, como son de segunda, para la empresa son como de segunda, no tienen los mismos beneficios ni los mismos derechos que nosotros, como vacaciones, horarios y todo esto, vamos. Sí, es un experimento que ya empezaron en el metro, a la empresa, como cualquier patrón, porque a veces nos da la impresión, yo lo hablo con compañeros y compañeras de autobuses, da la sensación a través del mensaje este de buen rollismo que venden, no solo la empresa en sí, sino el ayuntamiento, porque la empresa depende del ayuntamiento, de ese buen rollismo que han vendido todas, porque ahora nos centramos en Barcelona en Comú, pues como anteriormente con Barcelona en Comú, como anteriormente nos hemos peleado con Trias, como anteriormente con el Ereu, como anteriormente con el Clos, y con todo. Siempre una lucha continua. Sí, una lucha continua con todo aquel que representa, al fin y al cabo, a lo que son patrones. Ahí está. Entonces, no hay gran diferencia. Son patrones con un determinado matiz ideológico que pienso que en muchas ocasiones es más duro pelear contra un patrón de supuestas izquierdas que contra un patrón de derechas, ¿no? Y que ellos empezaron con esa, digamos, como con ese experimento con los trabajadores y trabajadoras del metro, que es el tema de la precariedad, y que ahora lo están impulsando sin ningún freno dentro de autobuses de Barcelona. Precariedad, claro, cuando hablaba con Mercedes Vidal de precariedad, ella se te queda mirando y dice, pues que yo también soy una precaria, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar en el puesto, ¿no? Y luego miras, y es una persona que desde los 25 años siempre ha estado colocada, en un sitio o en otro, ¿no? No colocada como hablábamos el otro día aquí de colocarse, humos, licores y otras hierbas, sino colocada en alguna parte de alguna administración, como anteriormente había sido vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, ¿no? Bueno, ella habla y dice, y en eso no se diferencia de un patrón como cualquiera, habla de que es lo que hay. Vivimos en una sociedad precaria y tenemos que intentar, el mismo discurso que os dice a vosotras y vosotros, intentar adecuar los ingresos con los gastos. El problema es que cuando tú ves que la alta dirección de la empresa, ¿no?, como las noticias esas que han salido por ahí, se sube el sueldo un 15%, claro, o tiene, se ponen pagas de objetivos. Se ponen pagas de objetivo o tienen esas mutuas privadas que hemos calculado en que pueden oscilar entre 8 y 13 mil euros de beneficios individuales a cada una de estas personas. Entonces te los quedas mirando y dices, bueno, hemos rechazado, y tú la has rechazado cuando estabas en nuestro bando, esa precariedad, y ahora que te has pasado al otro bando, me estás normalizando esa precariedad. Claro. Pues es evidente. El primer paso que han dado los compañeros y compañeras de metro es intentar acabar con esa precariedad que dura años y años. Sí. Muchos. Es que además nos ha tildado de privilegiados, cuando esto lo que es en el público y en el usuario genera una crispación que hemos tenido. Sí. Muchas agresiones, tanto verbales cada día y agresiones físicas, sí, gracias a estos comentarios de la señora Mercedes Vidal. Sí, sí. Sí, porque hace una semana o dos hubo una agresión a una compañera ayer. Sí, la... sí, es correcto. Que claro, es que la señora Mercedes Vidal, como dice aquí la compañera, es que ha ido vendiendo mentiras, ha ido condicionando a la ciudadanía en contra de trabajadores de metro, vendiendo que la lucha que estábamos haciendo era exclusivamente para beneficios económicos, que vivimos muy bien, que tenemos unas condiciones muy dignas y que no entendía el por qué hacíamos la huelga. Claro, tú esto se lo vendes a la ciudadanía, tal como lo venden ellos, que tienen a su alcance todos los medios de comunicación que quieran y más, y claro, los trabajadores tenemos un problema, porque ¿cómo te defiendes, no? Cuando la empresa utiliza unas herramientas que nosotros no tenemos, como la información. Igual que Ada Colau, por ejemplo, cuando hizo público unos sueldos que no eran los reales, porque ella hizo una media total de todos los trabajadores, pero no era correcto el importe bruto que decía. Claro. Sí, bueno, es una de las herramientas que utilizan. Fijaros que hace dos o tres semanitas, la semana que viene vendrá, si es posible, hablábamos con un compañero de Teleférico. También recordábamos que Mercedes Vidal ha conseguido un récord, y es que las tres empresas de la cual es presidenta, como Teleférico, Metro y Buses, se le pongan en conflicto. Y con el compañero de Teleférico hablábamos de que es curioso que sí que varían de una empresa a otra las condiciones de los trabajadores, pero no varían los privilegios, que estos sí que son privilegios, de las mutuas privadas y los sueldazos de los directivos, ¿no? Entonces, vamos, a mí me hubiera gustado que con el mismo ímpetu, que a mí no me molesta que digan cuál es mi sueldo, que Ada Colau o Mercedes Vidal nos tira encima a los usuarios y usuarias del transporte público dando unos sueldos que no son reales, hubiera cumplido una exigencia legal que le dice que tiene que publicar los fuera de los 500, los sueldos de los 500 y pico fuera de convenio que hay dentro de TMB. Es correcto. A lo cual se está negando. Sí, han publicado los de, si no me equivoco, los de la alta dirección, que son 50 o como mucho, pero es claro, es que hay un montón de cargos que son adjuntos a dirección y esos no los publican. Estamos hablando de sueldazos. Sí, bueno, ya van saliendo los 70, 80, 90 mil, 100 mil, 200 mil euros, 200.000. Sí, o gente que como el enchufado de PSC en TMB, el Didac Pestaña, pues ese cobraba 170 mil euros o algo así. Entonces, ¿ahora qué hacen? ¿Cuál es su táctica? Y que la hemos ido desgranando con el paso de los días aquí en este programa. Dicen, no, hemos rebajado el sueldo del consejero delegado Enrique Cañas un 40%, ¿no? Ahora se queda en 106.000, 107.000, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero claro, por entre medias han colado a dedo a un asesor del consejero delegado que cobra 60.000 euros. El señor Pau Noy, que cuando vosotros os ponéis y vosotras en conflicto, se dedica a tirar mierda sobre los trabajadores y las trabajadoras de Metro. Es muy de izquierdas este señor. Bueno, pero es que es como vemos las cosas y como ellos analizan la situación, ¿no? Es decir, ellos y ellas ahora tienen el poder y tú eres su enemigo. Sí, claro. Cuando, por ejemplo, los compañeros y compañeras que están en la estiva se pongan de huelga, ya veremos cómo aparecen de nuevo en las fotos Galapín o Mercedes Vidal o Twitch a favor de la huelga de los trabajadores y trabajadoras. De los estibadores. De la estibadora, claro, ¿no? Porque no dependen de ellos. Es un poco de cinismo. Bueno, o sea, apoyan la estiba siempre y cuando a mí no me perjudique. Apoyan cualquier cosa siempre y cuando yo no la gestione. Eso claro. Es. Entonces, eso sí. Bueno, es algo que está claro y que sufrimos todos los colectivos, como hemos dicho antes, de TMB. Tanto Teleférico, como Metro, como Buses. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué no se hace un convenio conjunto? La respuesta es clara, ¿no? ¿No os parece? ¿Qué pensáis vosotros? No les interesa. ¿Por qué? Tendríamos mucha fuerza como colectivo. Claro. Tendríamos mucha fuerza. Por eso una de las declaraciones de otro asesor de Mercedes Vidal, que estaba leyendo hoy, era que había que externalizar más servicios. Sí. Ese es otro de los problemas que tenéis en Metro. Sí, pero bueno, es uno de los incumplimientos y otro de los motivos de las huelgas. Sí, vamos a poner a un amigo que hemos traído hoy, a Juanito Piquete y Los Solidarios, una canción que se llama Canción de Utopía, y luego continuamos con este tema, por ejemplo, en concreto, del tema de las externalizaciones, ¿no? Porque es una forma, como otra cualquiera, de descapitalizar una empresa pública. Pues venga, Juanito Piquete y Los Solidarios, ya no es Juanito Piquete y Los Matasquiroles, sino Juanito Piquete y Los Solidarios, y una canción que está grabada en San Celoni en directo, y a ver cómo suena. Venga, allá va. Bueno, ahora sacamos a Juanito Piquete, que está el pobre un poco afónico. Esto es lo que tiene el internet, que no se nos oye demasiado bien. Y hemos tenido una llamadita de nuestro compañero Nico de autobuses, y vamos a intentar pasarlo en directo. Ya sabéis que la palabra intentar en esta radio y conmigo de técnico tiene una acepción muy amplia. Vamos allá. Vamos a ver si conseguimos que Nico nos escuche. Nico, ¿nos oyes ahora? A ver. A ver si conseguimos que Nico nos oiga ahora. ¿Nos oyes bien, Nico? Bueno, pues ya tenemos las mismas dificultades de siempre. ¿Hola? Hola, ahora, fantástico. Nico, ¿nos oyes? A ver si conseguimos que el Nico nos escuche. Hola, hola. Hola. Hola. A ver. ¿Me oyes ahora, Nico? Bueno. Pues, Ramiro, yo por el teléfono no te escucho, solo te escucho por la emisión por internet. Vale, pues nosotros te estamos escuchando aquí en la radio y voy a intentar que se te escuche a ti también por teléfono. Si todo funciona bien y hemos conseguido ponerlo en condiciones. A ver si nos oyes ahora, Nico. Nico. No nos oye. Bueno, pues, Nico, vamos a hacer el sistema de siempre. Llámame, por favor, al móvil y hacemos el sistema a manos libres. Te escucho tarde porque te escucho por internet. No te escucho por el teléfono. Vale, pues en teoría está todo bien puesto, pero con la mesa antigua del estudio seguimos teniendo algunos problemas que somos incapaces, yo soy incapaz de subsanar. Bueno, Nico, hacemos eso, me llamas otra vez, por favor. Vale, lo intento, venga. Venga, gracias. Bueno, me decían antes los compañeros de Metro, ¿cómo te apañas con tantos cables? Bueno, eso, pues ¿cómo te apañas con tantos cables? Pues como puedo, y ya veis que a veces también, tengo un conflicto pequeño con el teléfono, no consigo a veces pasar las llamadas en directo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora vamos a poner el altavoz. Nico, ¿nos oyes ahora bien, no? Sí, ahora te escucho mejor, sí. Vale, pues dinos, explícanos cuál es el motivo de tu llamada. Bueno, te llamaba por dos cositas. Bueno, primero saludar a los compañeros de Metro y apoyarles en su lucha y desearles suerte, salud y mucha fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Y te llamaba más que nada el motivo de las dos que hemos tenido esta semana. Vale. Una, la de material móvil, con el tema de los ACAS, los agentes de control de accesos, que era para hacer su escogida, en la que la empresa nos presenta un borrador de la normativa, nos presenta las capacidades que hay por centro y un calendario de escogida, con un calendario de escogida que acababa para entrar en vigor el 12 de septiembre, después de las vacaciones, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, nos comentan eso, tal y que cual, se observa que las capacidades actuales han cambiado con las que se plantea en la escogida, porque, por ejemplo, en Poniente, en la escogida no había ninguna ACA, y en cambio ahora hay 4 ACAs en Poniente, ¿sabes? Y cosas así. O sea, hay unas variaciones en las capacidades, sobre todo desde la zona de Llobregat a la zona de Sos. Uh-huh. Y, bueno, parece que está todo pasteleado, porque esto emana del convenio del 2015-2019, el convenio de los miserables, ¿no, Ed? Sí, el convenio de los miserables. El convenio que firmaron a espalda de la plantilla, los sindicatos, comisiones, UGT y el SID, cuando PSA y ATUP le abrieron la puerta. Sí. Bueno, pues entonces lo que se observa es que igual la empresa dice, bueno, pues si no hay objeciones pasamos al punto de varios. Entonces yo les comento que esto emana de un convenio que CGT no ha firmado, que CGT no ha participado en el borrador de ese acta, también lo había observado antes en el punto 5 de esa normativa, ¿no? De ese acta, esa normativa escogida, dice que después de la escogida les pueden cambiar algunos compañeros ACAS del modelo de descanso, y claro que no se va a votar, porque hay una mayoría clara, pero que la posición de CGT si se vota es una abstención, que ya nos reservamos el derecho de valorar si esto está bien hecho o no. Nuestra actuación, Nico, perdona que te interrumpa, viene motivada porque nosotros no somos firmantes de ese convenio que llamamos de los miserables y porque tampoco se nos ha consultado, ¿no? Claro, porque las normativas de escogida, de los colectivos que no tienen normativa de escogida, emanan de ese convenio, ¿no? Entonces, claro, las comisiones paritarias no informan de nada, tampoco nosotros participamos porque no somos firmantes de ese convenio. Entonces ahí pastelean estas cosas y luego las traen a las comisiones de trabajo, donde sí que estamos CGT y ATUP, para darle una forma más legal, ¿no? Oye, pues que lo tengan que apañar los firmantes del convenio con la dirección, ¿no? El caso es que, bueno, comento eso y provoco un receso por la parte social. Dice el del UGT, hacemos un receso. Vale, pues se va a la dirección, el de la ATUP se va detrás de la dirección, que no sé qué tenía que hablar con Portillo, me parece. Y tanto Comisión de Sujeté como el SIN me invitan a mí a abandonar la sala. Me dicen, déjalo en la sala. Para ellos solo, ¿no? La sala para ellos solo. ¿Tú no eres representante de los trabajadores o qué? Bueno, claro, eso es lo que yo les dije. Y dije, a ver, digo, hemos pedido un receso, que lo pidieron ellos, pero es igual. Hemos pedido un receso en la parte social, yo me quedo porque soy representante de la parte social. Ah, bueno, 5 minutos hay de presión, a ver si yo me iba y se acabó acabado largando los tres, ¿sabes? A seguir pasteleando, porque claro, si lo tienen tan claro, ¿qué problema tiene hablar delante mío? Ya. ¿Sabes? Supongo que les molesta que lo que hablan delante mío luego lo vamos a contar por la radio o en Utopía o donde sea, y claro, hay cosas que no quieren que los trabajadores sepan. Vale. Y bueno, pues entonces después se volvió del receso y dijeron que no lo iban a firmar. O sea, que lo sacas, a pesar de que tienen esa mayoría sobrada, pues no le firman la escogida de Atas. Y luego pequeñas cosas más, porque luego también nos comentan ya luego en el punto de varios de que todo el personal de material móvil que tiene derecho al zapato de seguridad, al zapato o la bota, o el sandalia, el que tenga la recomendación médica, pues que puede, se van a poner, le van a dar unos vales para que vayan a recogerlos a Horta. ¿Vale? Sí, vale. Y también nos hablan de las vacaciones del almacén de Cambucheras, que ahí conviven compañeros de autobuses con compañeros de metro, y resulta que las vacaciones de ese personal no las están haciendo como se pacta en la comisión de material móvil, sino que hacen el jefe de allí de Cambucheras decide cómo se hacen las vacaciones para combinarlo con los trabajadores de metro, y hacen una cosa, un misa ahí raro, ¿sabes? En el que no sé si la parte que tienen acordada en metro se le está cumpliendo, pero la parte que tenemos acordada en autobuses no se está cumpliendo. ¿Sabes? Yeah. Que es lo que comentaban un poco los compañeros de metro. Ojalá estuviésemos todos juntos porque, por ejemplo, estas cosas estarían bien funcionadas, aparte de tener mucha más fuerza como compañeros, como grupo colectivo, ¿sabes? Sí. Y sería una presión obrera importante hacia la dirección esta que se está llenando los bolsillos, pues por lo menos podríamos regular también estas cosas, ¿no? Donde convivimos trabajadores de bus con trabajadores de metro, pues convivir en las mismas condiciones todos, ¿no? Ajá. Y bueno, eso con respecto a la de... Porque es que voy un poco rápido, que no le quiero comer el tiempo a los compañeros de metro. Sí, si tú eres, ¿sabes?, claro y conciso, Nico. ¿Qué? Que eres claro y conciso. Sí, y después comisión de formación. La de material móvil fue el día 10, la de formación fue el día 11. Vale, nos presentan el plan de formación, que nos lo debían de haber presentado en febrero. Uh-huh. ¿Sabes? Porque las necesidades formativas, o sea, hace un trabajo para detectarlas en noviembre, y el 3 de febrero se presenta plan de formación para el año 2017 y 2018. Bueno, pues nos la presentaron en este mes. Entonces, bueno, nos ponen lo típico, ¿no? Hay un visual, para explicarlo un poco todo muy gordo por encima, y nos dan a la parte social un tocho, un libreto gordete, que es todo el plan formativo con todos los cursos, cómo se han presupuestado, las horas lectivas, las trabajadores que tienen que pasar, bueno, todo, es una cosa un poquito compleja, ¿no? Y el libreto ese y otro libreto más, que es para que la parte social se lo firme, se lo acepte, ¿sabes? Para no tener que hacer la empresa, a 15 días antes de cada curso, avisar al comité de empresa de que se va a hacer este curso, ¿no? Uh-huh. Bueno, una comisión teóricamente súper sencilla, pero como en esta empresa no tenemos nada sencillo, resulta que cuando la empresa quiere hacer entrega de esto, todo el mundo tira las manos para atrás, nadie lo quiere recoger. ¿No? Sí. Claro, evidentemente, ya le hace la entrega a... La empresa se lo ofrece a la parte de la mesa donde se sienta el cliente, ¿no? Comisión de sujeto y el sí. Sí, perdona, Nico. Forma una mayoría de los tres, ¿no? Entonces ya la empresa, ya a tú y a mí, no lo ofrece, evidentemente. ¿No? Sí. Se lo ofrece a ellos. Nico, qué mala suerte que estos teléfonos que tenemos nosotros tan arcaicos no nos permitan ver a las personas que hay en el estudio, ¿no? Porque cuando tú estabas explicando este tema de la comisión de formación, ellos estaban explicando que eso mismo sucede en metro, ¿eh? La actitud está de estos sindicatos, ¿sabes? De UGT, comisiones, en nuestro caso es el sindicato amarillo, igual que ya son comisiones y UGT, que es el SIT, pero en el suyo será otro sindicato, ¿no? Pero es la misma situación. Yo no me mojo porque luego puedo tener represalias, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues al final, pues bueno, la UGT tira las manos para atrás y el que estaba por el SIT, pues lo coge. Que también entiendo, claro, si el presidente, que es del UGT, el urbano, que se fue al plan de pensiones, dimitió de presidente y no tenemos presidente en el comité, pues lo lógico es que lo coja el vicepresidente, que en este caso no estaba él, pero estaba otro de su sindicato, el SIT. Ajá. Entonces, lo recogió el SIT. Y el de comisiones me pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para firmarlo? Nos pregunta, ¿sabes? Ahí yo le digo, pues muy sencillo, hay que reunir un comité de empresa. Que yo Agüita de Mayo que reunáis un comité de empresa, porque no se está reuniendo el comité de empresa. Sí, llevamos, recordamos, más de un año sin reunirnos. Sí, sí. Ellos te venden a los trabajadores lo de la unidad sindical, el comité, todos los legalismos puros y duros, ¿no? Como diciendo, es así como se defienden a los trabajadores, ¿no? Sí. Estando en un comité y tal. Y después pasan del comité y nos critican a nosotros, porque nosotros en el fondo lo único que queríamos era desvincular, o sea, digamos, vaciar de contenido el comité de empresa, que las decisiones importantes del comité de empresa se tomen en la Asamblea General de Trabajadores, ¿no? Que sean los trabajadores partícipes de las decisiones que puedan tomar sus representantes, ¿no? Sí. No, me río porque tienes asombrados aquí a los dos compañeros, ya, el compañero y la compañera de Metro los tienes asombrados, ¿eh? Porque... No. La asamblea ha muerto, dicen allí en Metro. Bueno, continúa, Nico, perdona que te interrumpa, ¿eh? No, tranquilo. Y entonces, bueno, pues se llevaron el libreto y ahora a ver, si yo van aquí solo quedan dos opciones, o que lo firmen el tridente porque no van a convocar comité de empresa, o lo firme el tridente y se lo acepte tal cual, sin estudiarlo y sin hacer modificaciones, o acabe en un cajón y la empresa pues cada 15 días antes de realizar un curso mande una cartita al comité de empresa. No sé a quién, porque el presidente le dirá, hey, ya hago este curso, y ya está, y fuera problemas. Y fuera problemas, eso es. Bueno. ¿Sabes? Ajá. Ya vemos que se van reuniendo con la dirección de la empresa, no comunican nada a los trabajadores, luego emiten una nota, pero no comunican nada a los trabajadores y las trabajadoras de las decisiones que van tomando, ¿no? Y después otra cosita más, que es que en Horta, bueno, que también me lo comunicabas tú por WhatsApp, ¿no? Sí. He estado ahí mirando un poquillo y tal. En Horta están quitando turnos de... Sí. ¿Sabes? Es un problema de personal, no tienen gente, no quieren contratar, y lo que hacen es quitar la ciudadanía. O sea, están engañando a la ciudadanía porque se le ofrecen las paradas un servicio que luego no se está. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Luego mentira, es el servicio que se está ofertando las paradas, no es cierto que se esté... Sí. Cumpliendo, ni siquiera haciendo el esfuerzo por cumplirlo, ¿no? Porque a veces no se puede cumplir por averías o por algún motivo, pero es que ahora ni se está haciendo el esfuerzo por cumplirlo, ¿no? Sí, yo considero que su mala gestión de los recursos de la empresa no solo afecta a la gente que trabaja dentro de la empresa, porque no nos permite, recordemos que en Horta la empresa debe 4.000 días de descanso, o eso sucedía hace un mes, no le permite a la gente realizar los descansos cuando quisiera. Y afecta también negativamente a los usuarios y usuarias del transporte público porque, como tú dices, publicita un servicio que luego no da. Y, lógicamente, aumentan los tiempos de espera en las paradas de autobús y cuando la persona que lleva el bus llega a la parada, también es lógico que la gente pues le exprese su malestar. Claro. Esa es la la consecuencia de su gestión. ¿Perdona? Que te escucho entrecortado. Vale. Cuando hablas tú. Vale. Bueno, termina de explicarlo, Nico, y así ya seguimos nosotros. Bueno, ya está, poca cosa más. O sea, mañana lo más seguro que sobre las 11 de la mañana me pasaré por la cochera de Horta para hablar allí con el jefe de la cochera. Ajá. Del tema que está pasando. Y bueno, pues no sé, habrá que mirarlo. Realmente, cuando le están quitando un servicio a un compañero que tiene servicio fijo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que ahí cabe la denuncia perfectamente. Mm. Y por otro lado también está la denuncia pública, ¿no? Que ya la estamos haciendo aquí en el programa de radio, que es no se le está sacando los autobuses a la ciudadanía que se le están ofertando. No, eso está y esto claro. con nuestra dirección supuestamente de izquierda, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pues que la ciudadanía, los pocos medios que tenemos los trabajadores, pues que a partir de aquí que lo sepan, ¿no? Que como decían los compañeros de Metro, luego ellos hacen grandes medios de comunicación van engañando a la gente, ¿no? Pues bueno, pues que sepa la gente que con los grandes medios de comunicación y con lo que pone la parada del autobús. Muy bien, Nico. Oye, pues Nico, te agradecemos que nos hayas informado. Ya sabes que tu buena voluntad a veces choca con mi y poca capacidad técnica, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Gracias, Nico, ¿vale? Pues venga, un saludo para todos los rosqueros y rosqueras de Varna y para los compañeros metreros, ¿vale? Venga, fuerza ahí. Bueno, te devuelven el saludo. Gracias, Nico. Vamos a colgar. Un abrazo, Nico. Bueno, hemos hecho este pequeño paréntesis en la información de Metro. Bueno, era el tema de lo que llaman

cuando algo se solidifica, se está dejando como algo normal, ¿no? El sí. tema de la precariedad. Sí, porque la precariedad ya no solamente influye a los compañeros, también influye al usuario, porque el usuario está pagando un servicio que no le damos, porque cada día se retiran trenes porque no hay personal para cubrirlos. En las estaciones están sin cubrir, no puedes atender al pasaje, que a veces tienes que ir de 3 o 4 estaciones más para allá, porque no les va el billete, y claro, estamos dando un servicio penoso, porque cada vez hay menos personal dentro de las estaciones, y uno de los motivos de la plataforma era la contratación, cosa que en julio hubo un preacuerdo de que iban a contratar a cierto número de personas, pero no se ha hecho, se ha incumplido. Uh-huh. Y además había también una, creo que uno de los puntos era que la gente que estaba trabajando no a jornada completa, ¿no? Porque sí, sí, son precarios y, del 70%. O sea, son gente precaria y no trabajan una jornada completa. O sea, no. Doble castigo, ¿no? Parece ser sí, que sí. Es así. Además, no tienen las mismas condiciones como todos los agentes. Por uh-huh. ejemplo, en nuestra línea, ¿no? Porque estas personas, por ejemplo, no tienen derecho a vacaciones en periodo estival. Una cosa que ya se ganó con muchos días de huelga en antaño, ¿no? Entonces, claro, tienen muchísimas menos condiciones que nosotros y se tendría que igualar. Uh-huh. Cuando vemos entonces a una persona que es baja, como hoy me ha sucedido cuando he terminado de currar, ¿no? Bajaba en el metro de la línea 3 y la persona que iba en el metro, no sé si era la conductora, baja del metro, atiende luego inmediatamente a los que estaban buscando un billete y luego se mete dentro de la oficina. O sea, sois chicos y chicas para todo. Sí, la multifunción que le llaman. Ajá. Es más, uno de los miedos que tenemos, sobre todo en las líneas convencionales, que todavía atendemos al pasaje, es que cuando entre la T-Movilidad, muchos de los compañeros que por causas médicas y personales no pueden conducir, no sabemos qué harán, porque quieren hacer una multifuncionalidad de empleo, o sea, ser ACIs, agentes y motoristas, o sea, todo al mismo precio. ACIs, agentes y motoristas. Sí, multifuncional. ACI es el interventor. El interventor que te pide el billete. Vale. Entonces, motorista es una categoría que desapareció. Desapareció, todavía quedan compañeros. Todavía quedan compañeros. Que desapareció a raíz de un acuerdo que hubo, que le llamaron el NMO. Y se creó una nueva categoría que era la de agente. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay? Los motoristas solo conducen y los agentes conducen y además atenden al pasajero en las estaciones. A raíz de la pérdida de puesto de trabajo que está pasando el metro últimamente, ¿qué pasa? Que el número de horas de conducción de los agentes se está acercando bastante a la de los motoristas. A la de los motoristas. Y es uno de los puntos que quiere la empresa, que los agentes conduzcan más. Uh-huh. Es uno de los puntos de la plataforma de la empresa. Y es algo con nosotros, que nosotros estamos de acuerdo. Claro. Porque para hacer... Es que quieren quitar de las estaciones, o sea, que no haya trabajador para atender al usuario. Si ahora ya la gente normalmente cuando tiene algún problema lo único que tiene es un poste de auxilio que lógicamente tarda lo que tarda la persona en atenderla, porque igual esa persona atiende varias situaciones al mismo tiempo, varias estaciones, ¿no? Correcto, porque a lo mejor viene de 3 estaciones más para allá o 4. Uh-huh. Recuerdo una entrevista que se le hizo al antiguo director general, que era Sebastián Buenestado, que le preguntaron, si no me equivoco, en Radio Teletaxi, dice, para ti, ¿cuál es el modelo de metro ideal? Dice, un metro que no hayan trabajadores en las estaciones. Que no haya... Dice, entonces, si alguien necesita un billete, ¿qué pasa? Dice, pues ya irá atención al cliente a la estación donde estimemos oportuna. Uh-huh. O sea, nosotros entendemos que eso es un problema para nosotros, por supuesto, porque perdemos puestos de trabajo, pero también es un problema para el pasajero, porque si tienes un problema no hay nadie. Sí, pero es el concepto que yo digo muchas veces, ¿no? Y que intento defender siempre. Creemos más los trabajadores y las trabajadoras que estamos en TMB en concreto, hablamos sí. de nuestro sector, ¿no? En la función del servicio público que la sí. misma dirección de la empresa. Por supuesto. Sí, por supuesto. Y eso me parece importante destacarlo, ¿no? Porque da la impresión de que a nosotros nos da igual lo que suceda. Y yo, por los casos que conozco, a vosotros incluidos, sé que es todo lo contrario. Nosotros creemos en que la forma en que una empresa se ha de gestionar y la mejor manera de gestionar es de forma común, de forma pública, ¿no? Efectivamente. En vez de intentar obtener beneficios de uh-huh. todo, porque hay cosas como la sanidad o la enseñanza que ya también la pagamos vía impuestos, igual que el tema del transporte público. Entonces, Entonces, creo que ese esfuerzo que hacemos se tiene que ver recompensado por un buen servicio. Y eso es un servicio público, ¿no? Hombre, absolutamente. Sí, pero ahí está. Pero la dirección parece que no le preocupa como nosotros. Bueno, porque ellos gestionan la empresa como si fuera ESADE. Y ahí gestionan está. La empresa como dirección. Y buscan lo que Mercedes Vidal, la que nosotros, no sé si sabéis, llamamos jefa sandía. Sí, sí, la roja. La roja, la roja en tono irónico, claro. Sí, nosotros jefa sandía también por lo mismo, porque es roja por dentro y verde por fuera, ¿no? Eso es su, tirando azul. Tirando azul, sí, se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que explicamos o intentamos explicar también, ¿no? Que llevamos años y años soportando una dirección política y técnica que ha convertido TMB en un cementerio de elefantes políticos del PSC, sí, de Izquierda Unida y Alternativa, de Iniciativa, de Convergencia y Unión, depende de quién manda, de Esquerra Republicana, y eso deteriora el día a día de los trabajadores y las trabajadoras y, lógicamente, deteriora el servicio que damos a los usuarios y usuarias. Sí. Que al final es el que paga. Es el que paga, claro. Todo. Estamos hablando entonces de precariedad. Y antes de las canciones y de toda tanta interrupción, hablábamos también de un detalle importante, que es el tema de la externalización, sí, ¿no? Un problema muy gordo. Sí. De hecho, es un tema que queríamos acotar con nuestra plataforma de convenio colectivo. De hecho, es uno de los temas que se acordó, si no me recuerdo mal, en julio del año pasado, en un acuerdo que hubo, y que la empresa, después de haber firmado el acuerdo, al mes y poco, dos meses de firmarlo, pues lo primero que hizo fue incumplirlo y externalizar una parte de los trabajos de metro, creo que era de vía, si no recuerdo mal, los externalizaron. Uh-huh. O sea, la empresa está poco a poco, a nuestro entender, privatizando poco a poco. Ahora privatizó esta parte, ahora privatizó aquella otra. Y es uno de los motivos también de nuestras huelgas. Uh-huh. Evitar todo esto, sí, porque atar un poco todo esto, ¿no? Los compañeros de Ropa Azul se están viendo muy afectados en este sentido. Ropa Azul son mecánicos, sí, gente ahí de vía y de otras secciones, pues como material móvil en buseras, bueno, todos los uh-huh. compañeros se están viendo muy afectados en este tema, porque Metro es una empresa que se autogestiona, digamos, en el sentido de empleo. Siempre ha habido carpinteros, paletas, los chispas. Sí, el los chispas. O sea, es que cada vez están externalizando más. Uh-huh. Y a veces emplean empresas que trabajan con nuestro material. Pero bueno, se están dando casos muy evidentes de que, bueno, que no trabajan como los compañeros que tenemos nosotros. Sí, nosotros tenemos un caso, por ejemplo, Bus Nou Barris, que ya en su momento Esquerra Unida y Alternativa, partido al que pertenece Mercedes Vidal, hizo una campaña para integrarlo en TMB, era una de sus promesas, y ahora parece ser que donde dije digo, o sea, se está olvidando de parte de sus promesas, ¿no? Ahora está poniendo un montón de peros a incluir a los compañeros y compañeras de Nou Barris que trabajan con material de TMB, sí, y que gestiona otra empresa que se llama Sagales. Sí, sí, porque esos son los buses de mi barrio, sí, que los vecinos echaron a la calle para que no nos quitaran el servicio, porque uh-huh. cada vez las frecuencias de paso eran muy grandes. Sí, los autobuses estaban hechos una pena. Hemos sí. recibido fotos de autobuses que no tienen ni rampa para poder tener acceso a las personas con algún tipo de minusvalía o que lo necesitan, los cochecitos de gemelos o los sí, sí. o las personas sí. que utilizan silla de ruedas para desplazarse, ¿no? Bueno, vemos que las externalizaciones representan un problema no solo porque restan puestos de trabajo, sino por el servicio que están y la calidad del servicio que dan, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, no solo afecta, y volvemos a decirlo porque es importante destacarlo, no solo afecta a los trabajadores y a las trabajadoras de metro o autobuses, sino que también afecta al servicio que estas empresas dan. Efectivamente, sí, sí. Mira, en el caso nuestro, por ejemplo, yo soy de líneas automáticas. Líneas automáticas, la gente no lo sabe, pero lo que son las instalaciones no son de Metro, no son de TMB, son de Generalitat, de Cercat. Estamos un trabajador para dos estaciones. No hay como mucho un compañero o compañera para todos los trenes de la línea. Se puede dar caso que un pasajero necesite ayuda y se tenga que esperar lo indecible hasta que lleguemos. Porque claro, si me avisan para que vaya a la otra estación a atender un pasajero que se encuentra mal, si da la casualidad que yo bajo y se acaba de ir el tren, hasta que no llegue a los 7 minutos el siguiente, ese pasajero se tiene que esperar. Si líneas automáticas sería, por ejemplo, la de Cancullas y todo eso. Cancullas sería la línea 11, sí, que también sí. Es. Yo la llamo semiautomática, es automática, vale. Pero en este caso sí que va un compañero o compañera en sí, cada uno de los trenes. En la 9 norte, el 9 sur, no es el caso, la 10 no. Ajá. No hay cabina para un trabajador o una trabajadora. Vale. Fijaros, y ahora ya me dirijo a la gente que nos está escuchando, que en ningún momento hemos hablado de dinero, ¿no? Porque no es un problema de dinero, es un problema de calidad en el trabajo, de calidad en la contratación y de calidad del servicio que ofrecemos, ¿no? Claro. Está relacionado. Es que está todo relacionado. Porque si en una estación no hay pasaje, no hay personal para atender, es malo para nosotros porque, claro, son puestos de empleo que no tenemos o la precariedad que hay en los contratos. El pasaje, imagínate. Está pagando un servicio, además, muy caro para lo que están recibiendo. Sí. Y luego, ¿para qué hablar de la limpieza, los recortes en limpieza? Seguridad. Bueno, pues ya veis, hemos intentado, porque se nos acaba el tiempo, cuando ya le pillamos la carrerilla... Hostia, sí. Le pillamos qué pena. Qué pena, pero... Que no significa que no podáis volver a venir cuando queráis. Día. O sea, cuando queráis. Esto no es problema. Hemos quedado ya con el compañero de Telefénico que vendrá el lunes que viene. Tú, Encarna, y tú, Paco, estáis invitados también a venir. Gracias. Muchas gracias. No, y molaría, tal cual, hacer un programa realmente con tres empresas de TMB, Teleférico, Metro y Buses, dentro de un estudio, ¿no? Y nos daríamos cuenta como esta interacción que hemos tenido cuando Nico llamaba, que sí, no lo veíais, sí, pero... Hablaba lo mismo. Lo mismo. Aquí nos reíamos, ya has visto, sí. Porque lo que decía él es que se podía aplicar totalmente a... Cambia el medio, pero lo que es el fondo es lo mismo. Estamos todos igual. Por eso me gustaría que si tuvierais ocasión y os podéis acercar el lunes que viene, estáis invitados a venir. Muchas gracias, hablamos de sección. Vale, y intentar buscar esas, lo que a ellos les gusta llamar sinergias y tonterías. Sí. Empatía. Empatía de este tipo, ¿no? Nosotros, como trabajadores y trabajadores de una empresa que en el fondo tenemos un patrón común y casi el mismo uniforme, o el mismo uniforme, ¿no? Nos damos cuenta de que hay situaciones muy comunes. Muchas. Sobre todo sí, a muchas. Partir de determinados niveles. De rayas para abajo. Exacto. De determinados niveles para abajo hay situaciones muy comunes, y situaciones en que todos sufrimos, tanto en buses como en teleférico como en metro, el tema de la precariedad. Sufrimos también en las tres empresas el tema de la externalización de los servicios, sí. Y sufrimos también, mira, afortunadamente los de Teleférico son los más ácratas porque no tienen casi comité de empresa. Entonces, organizan lo bueno. A veces para lo que sirve. Por eso, para lo que sirve, evidentemente. No nos ha dado tiempo. Pero no nos ha dado tiempo, eso queda pendiente. No, pero vamos a dedicarle un minutito o dos mientras sube el compañero Juan Nicho, o lo que necesitéis, a que nos deis la versión de cómo ha actuado el comité de empresa de Metro en todo este conflicto, ¿no? Es muy delicado. Delicado es no decir lo que uno piensa. Sí, delicado me refiero a ver cómo se puede transmitir, porque es muy largo. Bueno. Entonces, a mi entender, creo que a la compañera también, ha sido bastante decepcionante el ver cómo al inicio de las movilizaciones teníamos asambleas de miles de compañeros y compañeras, el cómo se hacían votos a manos alzada y íbamos todos a una, a ver asambleas de ciento y poco compañeras y compañeros y votando en urna. Claro. Y votando en urna unas propuestas que el comité filtra primeramente. Entonces, un compañero o compañera quiere hacer una propuesta para que se lleve a votación, se tiene que enviar al comité de empresa, el comité de empresa aprueba o no lo que diga la compañera o compañero, y después se vota. Se ha matado. En urna. Sí, se ha matado la asamblea. Sí. No hay el espíritu, nos han quitado mucho el espíritu de lucha. Hay muchos compañeros que ahora no les apetece luchar. Porque claro, es que no es recíproco, o sea, ellos nos tenían en sus manos, teníamos una plantilla movilizada al 100%. Ahora está decayendo mucho, la gente está cansada. En la última asamblea que se hizo, la última, no sé si fue la última o la anterior, se volvió a lograr que se volviera el voto a mano alzada, pero ahora como parece ser que hay algún, bueno, vosotros hoy tenéis bastante experiencia en esto, hay algún chanchullo por ahí, hay algún sindicato que ya quiere que se vuelva otra vez a las urnas. Bueno, porque quieren deconvocar la huelga del próximo lunes. Claro, ya sabemos evidentemente quién es más cercano a la dirección, quién tiene contactos con los partidos, claro, políticos, sí, de la dirección. Ahí está. Está claro, es UGT y comisiones, sí, como en todas partes. Sí, en el nuestro hay alguno más. Sí, bueno, pues es así, ¿no? Ellos tienen, son parte de esas organizaciones políticas, con lo cual al final no obedecen lo que y escuchan el deseo de la gente, sino que escuchan y obedecen el deseo de la patronal. Sí, sí, porque han olvidado que la Asamblea Soberana es la que tiene la última palabra. Sí, pero bueno, de todas maneras vamos a dar un mensaje optimista y decimos, sí, sí, que estamos recuperando poco a, sí, poco, porque, sí, evidentemente los tres lunes creo que la incidencia del paro ha sido muy alta, ¿no? Bestial. Sí, sí, bestial. Al 100%. No ha habido esquiroles. Si no, le ponemos la canción esta de Juanito Piquete y los mata esquiroles. Sí, ha sido un seguimiento bestial. Yo, la verdad, viendo el seguimiento de la Asamblea, no contaba con ello. Era bastante pesimista, pero he visto que sí. Sí, no, por eso mismo. Es decir, evidentemente, como en otros sitios, el comité de empresa ha servido como tapón de las lógicas reivindicaciones de la gente que trabaja, porque como dice un lema muy sencillo, ¿no? Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti, ¿no? Entonces, lo mismo ha servido, es lo que tenemos en común, ¿veis? Como hay, sí, que mucho, hay que juntarse. Tenemos en común en buses y en metro, en cambio en teleférico no, porque no creen en eso, ni se organizan de otra manera diferente, les permite también la legislación organizarse de otra manera diferente, pues tenemos en común que el comité de empresa no sirve de altavoz de los trabajadores y las trabajadoras, sino que todo lo contrario, sí, sirve como sordina, aquello que tapa lo, sí, que realmente necesitamos. Hay muchos intereses personales, sindicales o como políticos y... Muchos familiares trabajan. Familiares también, ahí estamos. Bueno, ahí entra todo. Ahí entra todo, ¿no? Bueno, pues no nos da tiempo para más. Te agradezco, Paco, que haya venido. Te agradezco, Encarna. Gracias, que haya venido. Muchas gracias a vosotros, hombre. Y bueno, rosqueros y rosqueras, ya sabéis, nos escuchamos otra vez en directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda, en vuestro programa que hacemos los lunes en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde. Hemos dicho que hoy es nuestro programa número 18. Se nos ha pasado el tiempo volando, es así, es lo que tiene cuando le pillamos emoción. Se nos va. Ahora que ya estamos calentitos aquí ya. Bueno, pues le dedicamos a los compañeros y compañeras de Metro esta canción para que les dé fuerza, que es la canción que siempre ponemos de entrada y salida de este programa. Mi jefe es un cabrón. En este caso, mi jefa es una cabrona. Y sí, no hay más. Venga, salud. Muchas gracias, salud. Salud y lucha, compañeros. Venga, salud y lucha. Bueno, mi cabeza me traiciona de vez en cuando. A los que escucháis la sintonía del programa, os daré una pequeña sorpresa. Recordaros, el día 17 de mayo tenemos un conflicto colectivo que es el que afecta un juicio, que afecta a los compañeros del bus turístic para que les paguen el promedio de los cambios de descanso que tienen cuando trabajan los sábados y domingos, ¿vale? También cuando están de vacaciones. Pues venga, ahí está. Mi jefe es un cabrón, mi jefa es una cabrona. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.